¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Estamos en directo y estamos grabando. Saludos al señor Andrés Ramos, que se acaba de incorporar. Hoy es domingo, día 9 de diciembre, y estamos a punto de terminar el año. Saludo, porque si habéis escuchado el podcast, que creo que ha sido hoy subido por todos lados, he grabado un audio comentando mi experiencia de los, bueno, el gadget que me compré en el Black Friday. Mi Black Friday fue bastante espartano y básicamente me compré una batería externa que para jubilar una Anker que ya tenía algo viejita, aunque funciona, pero ya le queda poca potencia. Es esta, una batería de 8400 miliamperios, aunque yo creo que ya miliamperios útiles le quedan pocos, en lugar de otra con bastante mayor capacidad. Pero bueno, el motivo de este directo es probar la nueva conexión. Y es que, a ver, Vodafone me ha liado bastante. Y uno de los desaguisados que me ha hecho Vodafone, bueno, el primero fue el tema de la televisión, que eso es algo que no se lo perdono. Pero hay un segundo desaguisado. Bueno, un segundo desaguisado, que es un efecto local, colateral, es, bueno, me ha cambiado la conexión a mejor, eso es bueno. Y ahora mismo he pasado de tener unos obsoletos 120-10, es decir, 120 de bajada, 10 de subida, pues ahora tengo 600 de bajada y 100 de subida, lo cual es una mejora sustancial. ¿No tengo simetría? No tengo simetría. ¿Cuánto tiempo voy a estar así? No lo sé, porque yo creo que tarde o temprano me tendrán que actualizar el asunto. De todas formas, albergo la esperanza de que me cambien a... Se supone que me cambian de router. Y yo no sé si con el router nuevo podré tener simetría. Espero que sí. Pero creo que no, porque me metí en mi Vodafone y lo que tengo es 600-100. Bueno, no es para alarmarse tampoco, pero de momento, para mí, que subo muchísimos datos. Es decir, yo todas las semanas subo vídeos. Algunos son de Vidas en Red, otros son vídeos de otros temas que tengo, ya sabéis, vídeos de otros canales. Claro, no es lo mismo subir a 10 megas que subir a 100 megas. Eso hace que la cosa sea bastante diferente. Bueno, se van añadiendo más participantes y somos ilimitados. Eso es otra cuestión muy interesante. Hay que emitir en 4K. En 4K. Lo más que emitir en 4K para ver a un tío hablando... Hombre, puedo emitir en 4K porque creo que mi... No estoy seguro, pero creo que el Note 9 graba en 4K. Pues sería una opción, Andrés Ramos. Buena idea. La cosa está en que esta tarde, cuando volví de viaje, acabo de llegar de Reino Unido. Ya sabéis que soy bastante discreto y no suelo anunciarme. Así que suelo contar estas cosas cuando ya han pasado. Pues me quedé sin conexión a internet. Cosa rara en Vodafone, porque la verdad es que Vodafone me ha dado un servicio sumamente bueno y sin cortes. Se cortó la conexión a internet. He llamado y la verdad es que en menos de 20 minutos me lo solucionaron. Hombre, también fue un poco rollo porque estaba haciendo las compras de Navidad. Yo no sé cuántos de vosotros habéis hecho ya las compras de Navidad. Yo las acabo de hacer casi todas. Pero claro, es que hoy es lunes, es verdad, hoy es lunes, tío. Que como es festivo en Madrid y en, bueno, casi toda España, hoy es lunes. Pues... como estaba haciendo las compras de Navidad y las estoy haciendo por Amazon, de hecho, la última compra que he hecho, ahora mismo acabo de comprarla por Decathlon, por la tienda online de Decathlon, que tengo que comprar unos brazaletes para una cosa de la iglesia. Entonces, dice Antonio, ¿no encuentras cansino tener que estar llamando todos los años para mantener promociones y descuentos? No. Y voy a responder con una frase de sabiduría. Una frase de sabiduría de nuestro querido M. Cabrera J. Camelogía Geek. Por favor, seguid ese canal. Tú dame que yo yayo. O sea, si a mí me dicen, mira, Converso, tienes que llamar cada año para que te den mejores cosas, yo llamo cada año. Yo me lo apunto, que por cierto, no me lo he apuntado. No me lo he apuntado. Vamos a ir a Google Calendar. Y yo, que soy muy de Google Calendar, me voy al mes. Y yo creo que fue el día 4. Pues voy a ponerme que el día 4 de diciembre del 2020. Renovar permanencia Vodafone. Y ahora me voy aquí a 4 de 2020. Recordatorio con una notificación de un día antes. ¡Hala! Ya está. Hombre, yo empecé así, pago mucho, quiero que me deis más cosas. ¿Y qué me fueron dando? Pues me fueron dando paquetes de televisión. Si sigo llamando y me van dando más cosas, a mí con que me den dos cosas, televisión y simetría, con que me den el paquete de documentales de televisión y me den simetría, ya empiezo a darme por contento. Yo no sé si notáis más mejoras. Yo me voy a poner la luz más directa aquí, a ver si mejora algo más. Bueno, yo creo que sí, mejora algo más la calidad de la imagen. A ver, Vodafone ha cambiado y ha cambiado a peor. Bueno, dice el señor Ángel, dice, info para ti. ¿Qué info para mí? ¿Qué tienes para mí? Estoy pendiente. Para documentales YouTube. Hombre, ya, pero tío, hay documentales comerciales. Doctor Paul. Doctor Paul, ¿cuántos de vosotros veis Doctor Paul? Que es un veterinario en Alaska. En Alaska, perdón. En Australia. Ese real docu-reality os lo recomiendo. Está bastante bien. Me preguntan por qué le pasó al señor Miguel Ángel Cabrera. El señor Miguel Ángel Cabrera tuvo un percance de salud, pero ya está recuperado. Ya está recuperado. No fue nada tan fuerte como lo que le dio la última vez, pero ya está recuperado. De hecho, me pasó algo curioso. Estando en UCA, estando en Reino Unido, me escribe alguien, creo que no me había escrito antes con él, y me dice lo siguiente. Me dice, buenas tardes, hoy he estado sirviendo en el restaurante donde trabajo y ha venido tu amigo M. Cabrera. Dice, le he dado recuerdos, le he colado para que no se comiera la cola de una hora y pico. Dice, no sé si será ético, y se ríe. Y bueno, quiero aprovechar y saludar a Linxes, que ese es su nick, y darle las gracias públicamente. A ver, obviamente Cabrera es un gran amigo de este canal y resulta que tenemos a un seguidor de Vidas en Red que trabaja en un restaurante, que ha visto a Cabrera y lo ha identificado y ha tenido un gesto con él bastante noble. Así que, señor Linxes, muchísimas gracias y un detallazo. Dice el señor Ángel, dice, están pendientes en los próximos meses actualizar la fibra de Ono a fibra Vodafone. En teoría, en la zona donde vives, quedará lista antes de verano. Dice, con ello tendrás la ansiada simetría. Bueno, esto es lo bueno de tener amigos por todos lados. Genial. A ver, 600 de bajada, 100 de subida, es fantástico. Es algo espectacular. Pero tú dame que yo ya, yo. Es que el señor Miguel Ángel Cabrera tiene razón. Tú dame simetría. Y si me das simetría por el mismo precio, mucho mejor. Señor Gigastur, el efecto gaussiano de la imagen se quitó. Se ve bastante mejor. Hombre, estoy en conexión directa sin OBS, lo cual facilita mucho las cosas. Y la cámara esta, la Logitech C922, es una cámara bastante buena, aunque ya tiene ya 2 o 3 años. Dice, en cuanto a la tele no se puede hacer nada, como mucho intentar conseguir descuentos para recuperar lo que tenías. Eso es lo que pienso yo, porque ahora mismo han cambiado el sistema de televisión y se me han disculpado y me han dicho, señor cliente de Vodafone Converso 72 de Vidas en Red, el tema de televisión ha cambiado y no le podemos dar lo que tenía antes porque ha cambiado totalmente. Bueno, si consigo, a base de estirar permanencias que me vayan dando paquetes de televisión. Ahora mismo me dan series fans. A mí con que me dieran documentales y música, que es el que tengo, pues genial. En cualquier parte del mundo te puedes encontrar un seguidor de Vidas en Red, dice el señor Millennium. Bueno, me gustaría pensar eso. Me gustaría pensar eso. El señor Andrés Ramos tiene 600. A ver, la mayoría de la gente no necesita tanto ancho de banda. Es decir, si eres gamer, necesitas un buen ping y un ancho de banda que yo creo que con 50 megas te sobra. Ahora, ¿cuánto ancho de banda? Yo recuerdo cuando hace ya años empezaron a ofrecer un mega de ancho de banda. Un mega. No hace tanto tiempo de eso. Y los primeros en ofrecerlo fueron Yastel. Yastel. Y recuerdo un buen amigo de este canal, el señor Marco, que suele estar muchas veces por aquí. Él contrató el mega de ancho de banda. Cuando yo tenía en ese momento ya.com, que es un operador que creo que lo compró alguien, pero yo estaba bastante contento con ya.com. Cuando ya.com me dieron un mega, yo ya empecé a darme cuenta de que ya se podía navegar con comodidad y los vídeos, pues todavía les faltaba, pero empezaban a verse bien. Con un mega, amigos. Cuando empezaron a ofrecer 10 megas, ya podías ver vídeo con fluidez y súper bien. Ahora, dices tú, ahora te dan 600, un giga. ¿Para qué quieres tanto? Bueno, ¿para qué quieres tanto? Si eres un youtuber que además hace streaming como un servidor, pues tú dame que yo yayo. Si tú además subes vídeos o tienes un servidor de Plex, tú dame que yo yayo. Dice el señor Ángel Vitoriano, dice, vaya salto, tendré en mi pueblo antes ADSL de 1, luego de 3. El año pasado pasé a 25... con 4G en casa, y dije, ahora pasaremos a fibra 600. Hombre, pues eso es un salto. La verdad es que la gran pena de lo que ocurre en este país es que el ancho de banda es muy desigual. No es lo mismo vivir en una ciudad que vivir en un pueblo, que vivir en una aldea. Todavía hay mucha gente que tiene conexiones residenciales por radio. Y ahí está el señor Dioscor, al que conocéis de... Bueno, conocéis, todos los que estáis en este canal conocéis. Y el pobre tiene conexiones de radio. Él está subiendo vídeos, pero ya muy poco. Muy poco. Porque esto te limita. Te limita a la hora de crear contenidos. Dice Antonio García, aquí verde de envidia, con 3 megas de bajada en rural y sin planes de ampliación. Es que en el mundo rural... Y al final es fibra óptica, tío. Meted fibra óptica, invertid en fibra óptica. Pero bueno, esto es una de las cosas que se hablaron en campaña. El tema de la España vacía. La España vacía. Bueno, el problema de la España vacía no es que haya pueblos sin habitantes. El problema es que haya pueblos y lugares sin servicios. Sin servicios básicos. Hoy en día Internet es un servicio básico. Recuerdo hace tiempo cuando yo hacía vídeos y grababa audios en Vidas en Red haciendo war driving y moviéndome por la ciudad, cuando tenía una PDA de él, que por aquí la tengo, por aquí debo tenerla, madre mía, es que si la tengo por aquí, yo tenía una PDA de él, bueno, como también tenía la HP Jornada, ¿os acordáis de la HP Jornada? Estamos sacando aquí el baúl de los recuerdos. Esto para mí es un tesorito. Ya no se hacen cosas como esto. Windows CE. HP Jornada, con modem, con de todo y con stylus, con puertos aquí de conexión, un poco de todo, baterías, memoria, docks, procesador de textos, hoja de cálculo, correo electrónico y navegador. ¿Qué más podías pedir? Bueno, pues cuando yo tenía tenía y usaba la HP Jornada, la Dell Axim, una PDA también con Windows CE, pues, ¿qué iba a contaros? Pues yo me movía por la ciudad buscando puntos de conexión Wi-Fi. Era la época de FON, ¿os acordáis de FON? Este fin de semana he estado en casa de mi hermano en Reino Unido y British Telecom tiene una alianza con FON Por lo tanto, cada router de British Telecom, de la BT, tiene PON. Aquí en España lo de PON ya ha caído prácticamente en el desuso. Eso de intentar ganar dinero ofreciendo wifi a la gente, cuando ya hubo una época en la que sí, tú estabas desesperado buscando acceso a internet inalámbrico. Y yo hubo una época que visitaba el Starbucks no por el café, que no me entusiasma el café, pero sí por el ancho de banda decente. Hoy en día ya cualquier sitio te ofrece internet. La cadena NH, que ofrecía un internet paupérrimo, ya está empezando a ofrecer conexión a internet decente. La cadena VIPS, recuerdo que hace un año o dos, en los mantelitos y en la publicidad dijo: hemos mejorado nuestra receta del wifi. Y lo que habían ofrecido, pues se ve que habían actualizado todos los restaurantes a un mejor ancho de banda. Oye, y es que hoy en día, lo he hablado con Rupert muchas veces, hoy en día tener en un hotel agua caliente es una cosa que no se discute. Tener en un hotel toallas limpias no se discute. Tener en un hotel banda ancha no debería de discutirse. Y uno de los indicadores de todo esto es la gente mayor. Es decir, yo todos los años voy a hoteles por distintos temas. Muchas veces ocio, reuniones familiares. Y te encuentras a gente mayor, cuando digo gente mayor, gente jubilada, gente de 60 años, 70 años, que lo primero que preguntan es el wifi. Y ahora me encuentro en muchos hoteles donde cuando haces el check-in, cuando te registras en la habitación directa y te van a dar el horario del desayuno, el horario de no sé cuánto, en el papelito que te dan ya la clave del wifi. O sea, no esperan a que se lo preguntes, ¿no? Es que esto ya es una necesidad. Por lo tanto, en el chat ahora mismo está el señor Ángel hablando con otro usuario, con Antonio García, que dice que tiene 4G con máximo de 10 gigas y no dan más, y dice que está hablando de una tarifa exclusiva para casa en Vodafone. Dice que bueno, que están ofreciendo esas conexiones, ¿no? No hace mucho, bueno, tenéis la opción de Amena en casa, ¿os acordáis de Amena en casa? Amena en casa, que era lo que tenía el señor M. Cabrera J en el maletero, que había hecho que un electricista de coches le instalara en el maletero un router de Amena con... Bueno, él tenía una tarifa antigua que era bastante buena, que era, pues no sé si eran 100 gigas o una barbaridad. Estoy intentando ahora ver en la página de Amena, que yo no sé si desde aquí se puede ver... No puedo compartir mi pantalla. No sé si se ve ahora esta fibra más móvil. Ahora ya casi todo el mundo ofrece fibra, que básicamente lo que hace es revender fibra. Pero no estoy viendo lo de Amena en casa, ¿eh? No sé si lo han quitado. Ah, sí, aquí está. Amena en casa, y lo han subido a 60 gigas, que es una buenísima opción. Dice, y cuando necesites 20 gigas más, 10 euros. Pues por 30 euros tienes 60 gigas. ¿Es interesante Amena en casa? Pues hombre, ahora mismo Amena en casa no es tan interesante cuando hay otros que te están ofreciendo más de eso. De hecho, el operador Simio, que el señor Rupert Duck se acaba de dar de alta en Simio. Yo fui uno de los primeros en tener Simio. A algunos le llaman Simyo. Fui uno de los primeros en tener Simio. Y recomendé Simio y metí a toda mi familia en Simio. Cuando tuve incluso reclamaciones en el Ministerio de Telecomunicaciones vía consumo con los de Simio. Los señores de Simio ahora mismo te ofrecen 40 gigas por 28 euros. Si quieres 40 gigas con llamadas ilimitadas, 29 euros. Y lo mejor de todo es que los gigas que te sobran se te acumulan para después. Aquí hay una letra pequeña que no sé si todo el mundo la ha ido. Dice, si un mes Te sobran megas de tu bono, no los pierdes, sino que se acumulan automáticamente para que puedas utilizarlos durante más meses. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos meses? Hasta 3 meses. Bueno, hombre, lo suyo sería 12 meses, pero bueno, 3 meses, no está mal. Todos sabemos que hay veces que nos sobran gigas. Y te da rabia porque tú has pagado por esos gigas, pero no te reducen la cuota de tu conexión. Así que, claro, tener hoy en día esa opción es interesante. Ahora, también os digo, tener Yoigo sacó la tarifa infinita en su momento. Aunque, bueno, no sé si habéis visto el vídeo de Fernando del Moral hablando de Yoigo, pero no es que le haya ido mal, es que le ha ido peor. Peor. Yo sé cuando Yoigo ha sido bastante innovador en ese tema. El problema de Yoigo es que, por lo que yo estoy viendo con otro, es que Yoigo no está mejorando en su atención al cliente. Y estoy viendo aquí lo de tarifas de móvil y lo que estoy viendo es llamadas infinitas, sí, pero 40 gigas es lo que ofrecen. Os pregunto una cosa, ¿Yoigo sigue ofreciendo la tarifa infinita de datos? A lo mejor está en el combinado, es verdad, fibra más móvil. Fibra más móvil, es cierto. Línea de móvil con datos y llamadas infinitas. Exactamente. Por 59 € tenéis esa tarifa. Pero yo no me iría a un operador. A ver, dice David hace. Pero con ADSL, sí. Perdón. Dice David hace que tiene Yoigo y todo perfecto. El problema es cuando falla algo. Yo, mi experiencia con Vodafone, antes con Ono, es que nunca me ha fallado nada. Pero cuando ha habido una incidencia, he llamado y me la han solucionado. Hoy, esta tarde, lunes festivo en casi toda España, he llamado con una incidencia y solucionado. Lo malo, cobertura de Orange y Movistar. Uf. A mí eso no me mola nada. Yo, sinceramente, cuando te acostumbras a lo bueno, y para mí la mejor conexión es la de Vodafone. La de Movistar va en segundo lugar, sigue siendo algo muy bueno. Para mí Vodafone me ofrece la mejor red que existe. Y estoy muy contento con el 4G de Vodafone. Claro, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene tener la tarifa de Amena en casa? Yo preferiría, sinceramente, para mí me resulta mucho más atractiva la tarifa de Vodafone. La ilimitada total. Vodafone tiene tres ilimitadas: la ilimitada super, la ilimitada super y la ilimitada total. Y lo que varía es la velocidad. La ilimitada total, que es la que me han ofrecido a mí, que es la que me interesa, que además te ofrece 5G, es la interesante. Te venden que son datos ilimitados. En realidad, no son datos ilimitados. Creo que son unos 400 gigas, ¿no? Lo que el límite de lo que es la tarifa. Cuando habla, ¿existe algún límite? Vale, aquí lo dicen. Dice, no existe un límite siempre que el uso comprenda, en primer lugar, el uso personal para fines de uso particular y para fines razonables. Así como el uso responsable y no fraudulento en roaming. Yo he estado este fin de semana en roaming. Sin problema. También es cierto que apenas he descargado. Las tarifas ilimitadas de datos disfrutarán de minutos y mensajes y gigas ilimitados cuando viajes por Europa y Estados Unidos sin coste adicional. Fijaos, ¿eh? Minutos y mensajes ilimitados y gigas ilimitados cuando viajes por Europa sin coste adicional. Los gigas serán diferentes en función de la tarifa. Y la tarifa de Vodafone ilimitada incluirá 16 gigas, la ilimitada Super 17 y la ilimitada Total 19 gigas. Superados los gigas incluidos, el precio del giga será 5,4 € el giga. Pero aquí no dicen lo que mucha gente está hablando, de que hay un límite real en la tarifa ilimitada, que eran 400 gigas al mes. Por ahí lo tengo seguro que alguien en el canal es capaz de decirlo, ¿no? Dicen que gracias por hacer vídeos de tarifas. El señor Comercial Geek, saludos, graba, Comercial Geek. Yo sé que has estado muy liado con el Black Friday, pero graba, que yo creo que Samsung tienes que comentar. 400 gigas en router, en modo router. Pero cuando dices 400 gigas en router, quiere decir ilimitado en el teléfono y 400 gigas en haciendo tethering. Vodafone ilimitada límites. Bueno, voy a leer una noticia que me llega del amigo el señor Ángel, que es una tarifa de ADSL Zone. Dice nuevo. Esto es una noticia de ¿cuándo es la fecha? Vamos a ver, la fecha del 18 de septiembre. O sea que... Dice, nuevo Vodafone One conecta con datos ilimitados para que los que no tienen fibra, para los que no tienen fibra ni ADSL. Las tarifas 4G en casa y las próximas tarifas 5G en casa con datos ilimitados buscan llegar a un nicho de mercado que demanda el acceso a productos convergentes, pero que no tienen cobertura ni de fibra ni de ADSL. Vodafone One conecta datos ilimitados para los que no tienen ni fibra ni ADSL. Esto es para aquellos que estáis en zonas rurales, que no tenéis acceso ni a ADSL ni a fibra, pero si tenéis conexión 4G, bueno, y 5G no sé si llegará. Si no te llega la fibra, no sé si te llegará el 5G. Pero es una tarifa con datos ilimitados para zonas sin fibra o ADSL. Y aquí vienen los precios y os lo voy a poner en el chat. Si no lo ha puesto el señor Ángel, lo voy a poner para aquellos que os interese. Está puesto en el chat para que os interese. Dice Joaquín que al final la celda en la que esté tiene un límite de capacidad y la velocidad bajará cuando más hace falta, que suele ser en vacaciones. Dice Alberto Sancho, dice, yo sí que he notado un empeoramiento en la red de Vodafone desde que sacaron las ilimitadas. Yo no. ¿Será que vivo en Madrid? También es cierto que depende de la zona en la que vivas, la cosa puede empeorar, pero os digo una cosa. Hay una zona de Cádiz donde suelo ir en verano y durante un tiempo la conexión de datos era penosa y en algunas zonas del apartamento al que iba no había conexión a internet. Ahora, desde hace ya años, con mi tarifa de Vodafone, desde que migré, tengo conexión de datos, 10 megas como mínimo, y me va muy bien. Yo creo que también cada uno cuenta la película según le va la cosa, ¿eh? Dice que Fernando Bronca que también ha notado un empeoramiento. Bueno, yo estoy seguro que Vodafone va reforzando y va viendo la carga de la red. Dice que el señor Ángel dice, la velocidad te la bajan en tethering y cuando haces descargas de más de 600 gigas diarios en una semana te bajan la velocidad por saturación de la red. Está bien, ahora también os digo, ¿quién hace 600 gigas, 600 gigas diarios incluso en una conexión de fibra óptica? Y yo uso Netflix, uso Amazon Prime Video, uso, hago descargas de torrent, uso IPTV para ver clásicos en blanco y negro que me encantan y a vosotros también por lo que me comentáis. Y yo no llego a 600 gigas diarios ni de casualidad. Yo tenía una tarifa hasta hace 4 días de Vodafone de 45 gigas, en su momento 35 gigas, y rara vez la he agotado. Que por cierto, Vodafone estas fiestas estaba dando 2 meses de tarifa ilimitada total, como una especie de regalo navideño. lo cual es un detallazo, porque si tú tienes un bono como yo tenía de 35 más 10, porque me dieron un 10 gigas, una cosa que hace Vodafone es que no todos los clientes de Vodafone pagan lo mismo. Con tal de retenerlos, hacen ofertas y hacen ofertas específicas para determinados clientes. Por eso yo tenía unos precios tan buenos y por eso otros tienen precios tan buenos. Pero lo que quería decir con esto es que si tú tienes un bono de 35, 40, 45 gigas, resulta que va a llegar la Navidad y tú vas a hacer un uso bárbaro del teléfono móvil y cuando llegue verano o cuando llegue Navidad te dan la ilimitada total, tú no necesitas contratar más cosas. Otra cosa interesante con Vodafone, parece que estoy haciendo de comercial de Vodafone, pero no tengo ninguna intención porque creo que sí me funciona bien, aunque la red de Orange no sea gran cosa, pero por 5 euros Vodafone te permite sacar una tarjeta SIM adicional que tira de tu línea principal, con lo cual, esto me podrá corregir el señor Ángel, pero tal como tiene configuradas las tarifas Vodafone, si tú tienes la ilimitada total y por 5 euros más una línea adicional móvil, tú puedes tener dos líneas con datos ilimitados. Si encima no haces uso de router, que tiene el límite ese, pero no haces uso de router, tienes dos líneas de datos ilimitados con 5 euros extra. Lo cual quiere decir una cosa, yo no sé si la gente, ¿por qué no se dedica a contratar líneas de Vodafone con datos adicionales y se reparten entre los dos? Y ahora que cuento todo esto, yo no sé cuántas tarjetas adicionales se pueden sacar con Vodafone. Que estoy ya un poco en modo abusón, ¿no? Pero sería interesante. Dice Fernando Bronca Segura, dice, yo pago con 600 megas, dos ilimitadas totales y el fijo por 65 euros y es una oferta de retención. Me imagino que sin televisión, ¿no? En la segunda línea te limitan el tethering. Bueno, interesante. Dice, con la tuya la línea adicional es gratis. Una cosa que tengo que probar, por cierto, tengo que probarlo ahora, porque yo tengo una tarjeta SIM adicional que la tengo en la tablet Huawei MediaPad y no sé si me la han desactivado, pero yo he visto en mi Vodafone que sigue activa. El señor Ángel nos confirma que tienes la línea principal y dos más. Pues amigos, eso es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque ahora mismo el precio comercial sin oferta de Vodafone... Vodafone. Vamos a ver, Vodafone particulares. Mientras voy a sacar... voy a sacar la tablet Huawei MediaPad, que aquí la tengo, aquí la veis. Voy a encenderla. Y voy a ver si sigo teniendo activa mi tarifa. A ver. Huawei MediaPad. Estoy muy contento con esta tablet, ¿eh? Ya tiene tiempo, pero funciona muy bien. Oye, ¿por qué no funciona ahora a mí? No me carga la página de Vodafone. Bueno. Vamos a ver si tú puedes tener una tarifa ilimitada total con dos más, que son 5 euros cada una, ¿por cuánto se te queda esa tarifa plana? Y ya no hablamos de modo router, ¿eh? Hablamos de teléfonos, ¿no? Tú tienes tus datos y quieres usar Netflix a saco, hacer streaming, YouTube... Ah, vale, es que están actualizando la web de Vodafone ahora mismo. Vamos a ver precio de Vodafone de la ilimitada total. Vale, la ilimitada total, la super, la mini... Es que se podría quedar un precio interesante. Bueno, voy a quitar el modo avión de mi tablet... Voy a quitar el wifi y vamos a ver si... Estamos en directo, probando. Estamos en directo, ¿eh? Amigos de Vidas en Red, acabo de encender la tablet Huawei MediaPad y vamos a ver si tengo conexión 4G. Y de momento señal tengo. Vamos a meternos en la página de Vidas en Red, vidasenred.com. Nos vamos. Y aquí está. Amigos, se ve que me han respetado, porque al principio me dijeron que no. Me han respetado y tengo una tarifa, una línea adicional con datos ilimitados que me han incluido en el precio. Dice, la línea que dices es gratis con la tarifa total y con la super básica son 5 euros. Y no son datos ilimitados, son 10 gigas. Ten cuidado por si te la cobran aparte, Converso, al menos das tu experiencia. Bueno, saberlo. Eso no es así. La que cuesta 5 euros son 10 gigas. El gran problema de Vodafone es su personal. La mayoría no están bien informados. Hombre, yo por la experiencia que tengo, mi experiencia es que hasta ahora, exceptuando Samantha, que no conocía muy bien las tarifas, me han informado muy, muy bien. También es cierto que cuando salió la tarifa ilimitada, las tarifas ilimitadas de Vodafone, yo llamé a Vodafone interesándome por ellas y había un operador que el tío tuvo la dignidad y la decencia de decirme, mire, estas son tarifas nuevas y las preguntas que usted me está haciendo yo no se las puedo responder porque es que nos acaban de presentar las tarifas ayer y todavía tenemos muchas cosas que queremos conocer. Punto para ellos. Bueno, pues chicos, tarifa, tarjeta SIM con datos, perfecto. Vamos a voy a meterme en la aplicación de mi Vodafone. Bueno, por aquí hay un pequeño debate que dicen que sí, que tienes que pagar, que no tienes que pagar. Algunos dicen que con la ilimitada total te incluyen una tarjeta SIM adicional. Bueno, también como yo estoy en un periodo de transición, todavía realmente me están ajustando las tarifas y tal. No sé si ya me han aplicado todo lo que tengo, pero bueno, aquí tengo mi contrato, tarifa ilimitada total. No quiero enseñarlo en pantalla porque sale mi número de teléfono, pero aquí tengo dos líneas de móvil con contrato. Pone modem contrato. Aquí no me, bueno, no, tampoco voy a ponerlo porque no quiero que se vea. Pero aquí tengo modem contrato, que es, bueno, está la línea de vacaciones y la línea principal, que se llama modem contrato, con un número de teléfono, que no sirve para llamadas, que la tengo aquí. Dice, datos compartidos, límite 0.00, detalles de tu tarifa, datos. Estás usando datos compartidos. Los datos de tu tarifa se comparten con otros con otras líneas de tu cuenta. Bueno, pues aquí, según lo que dice, no hay mucho límite. No hay mucho límite. Otra cosa es, como dice Ángel, que la letra pequeña diga, sí, sí, hay límite, pero para Tethering, ¿no? Tú tienes más líneas de datos y en teoría no las... Tú tienes más líneas de datos y en teoría no te las respetan. Yo no me he cambiado a ilimitadas por eso. Pues, Alberto, escúchame bien. Cuando yo hablé y me ofertaron pasarme a la ilimitada total, me dijeron claramente que por eso no me pasé al principio. Me negué. Mire, va a perder todas las ofertas que tiene hasta ahora. De lo que me dijo ese señor, se me ha perdido la televisión, pero la línea adicional no la he perdido. Aquí la tengo. Ahora, que resulta que veo que de la oferta me están cobrando algo más y es por la línea de datos adicional. Esto lo doy de baja. Con 35 GB me sobra, pero quiero esa segunda tarjeta. Es que la segunda tarjeta viene muy bien. Ahora, también os digo, en mi experiencia, yo he estado este fin de semana, este puentecillo, he estado fuera y al final yo lo que hago es Tethering. Cuando me quedé sin línea en casa, teníamos que hacer unas compras por internet, conecté el móvil por cable, por un cable USB al PC de casa, modo modem. Me conecté a internet, hice las compras de Amazon que necesité, no más. Y lo que sí me estoy acostumbrando ahora con la Surface, que está por aquí, no, por aquí está, con la Surface, es que Tethering, o bien por USB o bien vía inalámbrica, ¿no? Dice Fernando Bronca, con la total incluye lo de compartir tu tarifa, pero ya sabes que son 10 gigas de datos ilimitados solo en la principal. Bueno, habrá que verlo, habrá que verlo. Yo la verdad es que, sin haber leído a fondo, no quiero hacer ahí mucho... No quiero opinar, ¿no? No quiero opinar. Pero bueno, la verdad es que una línea adicional, ¿para qué la vas a utilizar? ¿Para qué la vas a utilizar? Para una tablet y ver vídeo, para un portátil y conectarte a internet, para un iPad que tenga tarjeta SIM, pues puede ser. GSM Spain, el foro de Vodafone, te resuelve muchas dudas de todo. Pues bien, amigos, estamos llegando a un momento de abundancia de datos. Y voy a terminar este directo de hoy simplemente con una reflexión. 44 personas viendo esta emisión. En este momento 45 viendo esta emisión. ¿Cómo estamos utilizando las conexiones que tenemos? ¿Somos más creativos o somos más consumidores de contenidos? ¿Somos más espectadores o somos más productores? Yo os animo a grabar podcast, a hacer vídeos, a escribir y compartid lo que escribáis. Si hacéis dibujos, compartid vuestras creaciones y sed creadores de contenido. Vivimos en un momento privilegiado. En Vidas en Red durante años he estado buscando esa conectividad total y parece que ahora la tenemos. Que sí, que es mejorable, que sí, que tiene letra pequeña, pero es una conectividad que supera las necesidades que muchos de nosotros tenemos, incluso gente que tenemos una alta demanda de datos. Así que mi reflexión para terminar el vídeo es: seamos responsables y hagamos algo útil con nuestra conexión, aunque sea ayudar a los demás, aunque sea lo que sea. ¿Cómo podemos usar estas conexiones tan abundantes de manera creativa y generosa? Esa es la reflexión que os dejo a todos vosotros. Amigos, un saludo a todos. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso y esta es mi omisión del lunes por la tarde, porque hoy es festivo y ayer estuve fuera. Hasta pronto.